en el apalancamiento financiero, y tú no debes hacerlo si no tienes suficiente entrenamiento o educación financiera. Permíteme explicarte un poco más. Veamos ese consejo desde la perspectiva de un ahorrador y luego desde la perspectiva de un inversionista, o dicho de otra forma, desde la perspectiva de una persona del cuadrante E y A, y luego desde una del cuadrante D e I. Comencemos con el consejo «trabaja duro». Cuando la mayoría de las personas piensa en «trabaja duro», piensan solo en sí mismos trabajando duro. Si tú solo trabajas duro, hay muy poco apalancamiento. Cuando Donald y yo pensamos en trabajar duro, trabajamos duro como individuos, pero pensamos principalmente en otros trabajando duro para nosotros, ayudándonos a ser ricos. Eso es apalancamiento. Como ya discutimos, las personas del cuadrante D tienen más incentivos fiscales que las de los cuadrantes E y A, porque generan empleo. En otras palabras, nuestro gobierno quiere que generemos empleos, no que busquemos trabajo. Nuestra economía se derrumbaría si todo el mundo estuviera buscando empleo. Para que nuestra economía crezca, necesitamos personas que generen empleos. Veamos el siguiente consejo. Ahorra. El problema con el ahorro es que el sistema económico actual necesita de deudores para su crecimiento y no de ahorradores. Si haces una lista de tus activos y tus pasivos, pondrías tu cuenta de ahorros como un activo y tu hipoteca como un pasivo. Pero el banco pondría estos dos exactamente al revés. Para el banco, tus ahorros son un pasivo y tu hipoteca, tu deuda, un activo. Para que nuestro sistema económico pueda seguir creciendo, necesita prestatarios inteligentes. Personas que tomen prestado dinero y se enriquezcan más, no que pidan prestado y se empobrezcan. Una vez más se aplica la regla de dinero de 90-10. El 10% de los prestatarios usan su deuda para enriquecerse y el 90% se empobrece. El siguiente consejo, sal de tus deudas. Muchos ahorradores piensan que la deuda es mala y que lo mejor es pagar la hipoteca de la casa. Y para la mayoría de las personas, las deudas son malas y saldarlas es bueno. Pero si estás dispuesto a invertir tu tiempo en educación financiera, puedes avanzar más rápido usando tu deuda como apalancamiento. De nuevo, te advierto que primero debes invertir en tu educación financiera antes de invertir con deuda. Hay deudas buenas y hay deudas malas. El objetivo de aumentar nuestra educación financiera es saber cuándo usarla y cuándo no. A Donald y a mí nos encantan los bienes raíces porque a nuestros banqueros les fascina prestarnos dinero para adquirir bienes raíces bien manejados. A los ahorradores que invierten en fondos de inversión se les dificulta el apalancamiento porque casi ningún banco hace préstamos con fondos de inversión como garantía. ¿Por qué? Aparentemente los banqueros piensan que los fondos de inversión son demasiado arriesgados y los bienes raíces una inversión más segura. El siguiente consejo, invierte para el largo plazo. Piensa en este consejo como una estrategia de ventas. Dame tu dinero por muchos años y yo te cobraré honorarios durante todo ese tiempo. Es como pagarle a tu corredor de bienes raíces una comisión por venderte tu casa y luego pagarle una comisión residual por todo el tiempo que la ocupes. Los fondos de inversión no se desempeñan tan bien como otras inversiones, debido a los honorarios que hay que pagar por el manejo de los fondos. Si bien no me importa pagar honorarios, no me gusta hacerlo por un desempeño que no sea óptimo. Una de las diferencias entre los fondos de inversión y los fondos de cobertura es el apalancamiento. Los fondos de cobertura trabajan con dinero prestado. ¿Por qué? Porque con el dinero prestado puedes incrementar el rendimiento de tu inversión, si eres un inversionista inteligente. En otras palabras, mientras más de tu dinero propio uses, menor será tu rendimiento. Hay un momento y un lugar para los fondos de inversión. Yo invierto en ellos ocasionalmente. Pero para mí, los fondos de inversión son como la comida rápida. Buena de vez en cuando, pero no para hacer un hábito de ello. Finalmente está el consejo de diversifica, diversifica, diversifica. Warren Buffett, el inversionista más rico del mundo, dice lo siguiente, en referencia a la diversificación. La diversificación es como una protección contra la ignorancia. No tiene mucho sentido si sabes lo que estás haciendo. Entonces la pregunta es, ¿de cuál ignorancia hay que defenderse? ¿De la tuya o de la de tu asesor financiero? En lo personal, yo no diversifico, o al menos no de la forma como suelen recomendar los asesores financieros. No compro mucha variedad de activos, prefiero concentrarme. De hecho, avanzo cuando me concentro, no cuando diversifico. Hace años invertí en bienes raíces hasta que tuve éxito, y hoy en día sigo haciéndolo. Cuando quise aprender sobre bonos, invertí en ellos hasta que tuve éxito. Una vez que tuve éxito, decidí que no me gustaban los bonos, y dejé de invertir en ellos. He conducido con éxito a dos compañías desde la etapa de arranque hasta la oferta pública primaria. Gané millones y tuve éxito, pero decidí que no quería pasar por ese proceso otra vez. Actualmente sigo prefiriendo los bienes raíces. Este consejo financiero tradicional de trabajar duro, salir de las deudas, invertir para el largo plazo y diversificar es bueno para el inversionista promedio, el inversionista pasivo que cada mes entrega un poquito de dinero para que otro se lo maneje. Es también un buen consejo para la persona que ya es rica, pero que no está interesada en invertir. Muchas estrellas de cine, profesionales ricos, deportistas profesionales y niños con grandes herencias caen en esta categoría. La clave es encontrar un buen asesor financiero. Debes saber que hay muy poco apalancamiento si sigues este camino, y el apalancamiento es la clave para los grandes éxitos financieros. Si quieres ser rico y no ser víctima de los cambios globales, es importante que desarrolles la más importante palanca de todas, tu mente. Donald y yo tuvimos la suerte de tener padres ricos que nos introdujeron al mundo del dinero, pero lo único que podían hacer nuestros padres era la introducción. El resto estaba en nuestras manos. Aún teníamos que estudiar, aprender, practicar, corregir y crecer. Puedo escucharte decir, pero yo no tengo un padre rico, no nací en una familia rica, no tengo una buena educación. Este tipo de pensamiento puede ser la razón por la cual tus posibilidades de adquirir riqueza, y más importante, de conservarla, son escasas. Tus probabilidades son bajas porque estás usando tu mayor palanca, tu mente, en tu contra. Estás usando tu mente para hacer excusas, en vez de hacer dinero. Así que nuestro mensaje para ti es el que recibimos de nuestros padres ricos. Todos nacemos ricos. Todos nacemos con la palanca más poderosa del mundo, nuestra mente. Entonces usa tu mente como palanca para hacerte rico, en vez de para hacer excusas. La opinión de Donald. ¿Cuál es la diferencia entre un ahorrador y un inversionista? Yo veo a los inversionistas como ahorradores activos. Invertir es una manera de hacer dinero, y puede que no ocurra de la noche a la mañana, pero ahorrando es seguro que no ganarás muy pronto. Las ganancias son mucho más altas si inviertes el dinero en vez de ahorrarlo. El dinero es como el talento. No haces nada si lo guardas. Hay que desarrollarlo, hay que nutrirlo, hay que usarlo adecuadamente. Toma tiempo, trabajo y paciencia. Invertir requiere de responsabilidad. Responsabilidad continua. Ahorrar no. Invertir no es para todos. Pero como con cualquier habilidad, una vez que la pruebas y ves los resultados, puede ser muy emocionante. El miedo es una de las diferencias entre los inversionistas y los ahorradores. Los ahorradores viven en el mundo del miedo, mientras que los inversionistas han conquistado ese miedo y están cosechando los premios. Trata de identificar aquello que te da miedo y enfréntalo. Cuando comencé y me fui a vivir a Manhattan, el mercado de bienes raíces se había enfriado tanto que por primera vez la gente decía que la ciudad estaba en bancarrota. Este temor conllevó a más temor y los ciudadanos comenzaron a perder confianza en la ciudad. No era el ambiente idóneo para un promotor de bienes raíces que estaba comenzando. Pero yo vi el problema como una gran oportunidad, porque para mí Manhattan era el centro del mundo y yo iba a formar parte de ese mundo sin importar la crisis financiera que para mí era temporal. Así que este temor en particular me sirvió para alimentar mi coraje y mi ambición, no para disminuirlos. Fue entonces cuando comencé a pensar en una enorme propiedad al lado del río Hudson. 100 acres de terreno frente al río sin desarrollar. La crisis financiera no interferiría con mis sueños, ni yo iba a guardar mis sueños para un mejor momento. El punto es que invertí mi tiempo y desarrollé mis ideas a pesar de la situación. No guardé mi plan, ni esperé a que las condiciones fueran perfectas. Los ahorristas esperan mucho tiempo, y eso los hace perder oportunidades. Puede que no tengas el dinero ahora y que las condiciones no sean las ideales, pero eso no significa que tu mente no pueda ir pensando en tus ideas y abriendo el camino para un futuro mejor. Las cosas casi nunca son perfectas, pero si tienes la mente de un inversionista activo, estarás listo cuando la oportunidad surja. Dale la oportunidad a la inversión con la mente abierta. Busca oportunidades en cualquier situación. Eso es apalancamiento. Una vez más, veamos tu opinión. Revisa las formas en que el apalancamiento beneficia tu vida. Pensando en estas preguntas, ¿puedes pensar en formas en que el tiempo de otros se puede usar para tu beneficio? Escríbelas. ¿Puedes pensar en formas en que el dinero de otros se puede usar para tu beneficio? Escríbelas también. ¿Cómo puedes incrementar el uso del apalancamiento en tu vida? ¿Cómo ves que otros usan el apalancamiento en sus vidas? ¿Puedes verte haciendo lo que ellos hacen? Sigue escuchando para que encuentres otros ejemplos de apalancamiento. Los ejemplos te ayudarán a responder estas preguntas. Capítulo 9. Las dos cosas que inviertes. La opinión de Robert. Mi padre rico siempre me decía, solo hay dos cosas que puedes invertir, tiempo y dinero. También decía, como la mayoría de las personas no invierten mucho tiempo, pierden el dinero. Usando la regla 90-10, yo diría que el 90% de las personas invierte su dinero, pero no su tiempo. Y que el 10% que se gana el 90% del dinero, invierte más tiempo que dinero. Donald Trump invirtió mucho tiempo en su educación financiera. Fue a Wharton, tal vez la mejor escuela de negocios del país. No tuve el entrenamiento formal en negocios como Donald, pero sabía que no tener una educación formal era una desventaja. En cambio, invertí mucho tiempo y dinero en mi educación a través de medios no tradicionales. Fui a muchos seminarios, escuché muchas cintas y CDs, leí sobre el tema,